Sino que se proponga y conmigo aprende a pelar gallina. Vecino que se proponga y conmigo aprende a pelar gallina. Quiero que me corresponda y no tenga miedo de Josefina. Ella es muy enamorada de todos esos filipichines. Ella es muy enamorada de todos esos filipichines. Que no sirven para nada porque hoy no pueden con los balines. Y no sirven para nada porque hoy no pueden con los balines. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no me quieren de verdad? ¿Por qué será? No hay que olvidar que tu despecho no lo puedo soportar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no me quieren de verdad? ¿Por qué será? No hay que olvidar que tu despecho no lo puedo soportar. Suavecito y muy mañosito. Eso dice mi pipiola que a mí me quiere aunque esté viejito. Pero yo tengo una goma de ser con ella caprichosito. Me desvelan las mujeres porque me han vuelto maliciosito. Me desvelan las mujeres porque me han vuelto maliciosito. Cuando más uno las quiere si están por otro le dan laito. Cuando más uno las quiere si van por otro, adiós viejito. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no me quieren de verdad? ¿Por qué será? No hay que olvidar que tu despecho no lo puedo soportar. ¿Por qué será?